y que tantas veces decretaron su agotamiento, de que tantas veces pregonaron su deceso. Esos profetas, esas voces que muchas veces se apresuran a hablar encandiladas por las novedades. Esas novedades que es increíble, pero le quitan eso, le quitan la perspectiva, la posibilidad de mirar alrededor. Son tan absolutas, tan llamativas en sus colores, en sus luces, en sus destellos, que le impiden esta mirada tan particular que es esa conexión que viene desde mucho y más atrás y que, como un túnel, no se puede ver el fondo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, después de unos breves 100 años, la locura continúa. Y hoy, en ese pedacito de tiempo que es la centuria, claramente está decretada la eternidad. La eternidad de la radio. La eternidad de este medio en el cual estamos, nos encontramos, nos comunicamos, hablamos entre nosotros, de todas las maneras, porque yo intento adecuar el lenguaje inclusivo dentro de una formación que he tenido donde no estuvo y donde lo empiezo a incluir ahora, pero donde han pasado tantas, sin incluso ese lenguaje, han pasado tantas experiencias, tantas variaciones, tantos planteos, tantas lágrimas, tantas emociones. Han pasado grandes silencios. Esos que dejan como un hueco. Y a veces uno no sabe si el hueco es un error técnico o es la intención de generar ese encanto que busca plantear en vos lo que es la imaginación. Esa imaginación que se juega justamente con algunos sentidos. Nosotras, entre vos y yo, ahora estamos jugando. Estamos jugando a entendernos. Estamos jugando a que, sin vernos, sin tocarnos, sin usar varios de nuestros sentidos, sin embargo, están todos conectados. Y de golpe vos, sin tocar, podés sentir en la piel. Y sin ver, podés tener una imagen única, que es absolutamente tuya. Y esto es parte de la creación de la radio. Ese hecho que allá, por el 20, 100 años atrás, como los titularon los locos de la azotea, empezaron a generar un espacio de comunicación diferente al que se venía haciendo. Y como recién charlábamos, hasta hoy perdura y seguirá perdurando. Aquí estamos. El vivo ejemplo es esta radio comunitaria de Punta del Indio, esta 100.3, que ya tiene 6 años. Y que nace en un lugar donde, si se quiere, ¿quién lo podría pensar que acá podía nacer una radio? Y sin embargo, acá nació la radio también. Y acá hace historia la radio también. En un pueblo pequeño, campo costero, separado entre sí, y donde la radio empezó a tejer, cual telaraña, los lazos entre cada uno de los habitantes que están acá, que están más allá y que cada tanto vienen o que vienen siempre. Y la radio los ata. La radio los envuelve, cada uno con el hilo que más le gusta, de algodón, de lana, de coser, verde, negro, lila. Y todos, todas, todes, estamos atados por esa misma magia. La magia de la radio, de esta radio en particular, pero de todas las radios a la vez. Ese sector que no pelea por la competencia. No hay una cuestión de competencia. ¿Quién va a querer competir con esta preciosa radio comunitaria? Si no, desde acá nadie le está peleando nada a nadie. Simplemente esta radio tiene la vocación de dar, como lo tenía la de los cuatro locos de la azotea. Pasar algún tanguito, pasar alguna música clásica, saludar. Esa es la vocación. No está en el ánimo competir, tener más o menos oyente. Mira, si fuera por cantidad de oyente, creo que yo no estaría acá. Que ni siquiera sé, aunque digo, la gente, ustedes me mandan, nos mandan mensajes, saludos, aportes, pero no es una cuestión de cantidad. Eso que en algunos lugares hablan de rating, acá no. Acá es el placer por el placer mismo. Es entender que hay un derecho, o como decían hace un tiempito atrás, donde hay una necesidad, existe un derecho. Y acá eso lo han entendido. Gente importante que yo quiero aprovechar porque es parte. Y de Borrachos, Poetas y Locos, este encuentro que estamos teniendo los jueves, no podría ser, no sería viable si no estuviera Che López. Che López en los controles, Che López en sostener cada uno de los gramos de esta hermosa radio. Entonces, el primer agradecimiento, por supuesto, a esos cuatro locos de la azotea, y viene de la mano a Che López el agradecimiento de hacer todo el esfuerzo con todo el amor y todo el cariño para sostenerlo. Sostener algo que tiene que ver con eso, con la emoción del compartir. Y realmente me declaro dichoso de que él esté operando este encuentro, estos encuentros de ya hace casi 5 o 6 años, casi como con la radio. Al poquito tiempo de nacer la radio me tocó la suerte de venir y que me abran la puerta y me digan, vení, acá está, ahí tenés una silla, acá tenés un micrófono y yo desde acá te voy a ayudar con lo que necesites. Y así seguimos hasta hoy. Así como seguí yo, han seguido otros y otras. Algunos en forma más efímera y otros y otras en forma más permanente. Todos, todas, desde lo efímero hasta lo más permanente, son parte. Y por eso hoy quería arrancar hablando de esto, porque hasta tengo la hermosa dicha de que mi hijo mayor se ha dedicado al periodismo y a la radio y comparte esta cuestión de pelearla desde estos medios de comunicación que están por afuera de lo comercial, que están por afuera de lo hegemónico y de lo dominante. Que el acercamiento tiene que ver con el acercamiento de la gente, del pueblo, del vecino, del ciudadano, de la ciudadana, del que sufre, de la que sufre, del víctima, de la víctima. Desde el que ama, desde la que ama. Desde quien abraza y desde quien se deja abrazar. Y la radio es eso. Es un abrazo permanente. Y desde acá, por supuesto, a este gran muchacho del cual estoy muy orgulloso, que es mi hijo mayor. Y por supuesto el agradecimiento, lo insisto y lo repito, a la 100.3, a la radio comunitaria de Punta del Indio y al Che López, porque gracias a ellos, De Borrachos, Poetas y Locos existe. Y en ese existir, en el estar hoy, juntos, aquí, ahora, venimos desarrollando un montón de temas, de canciones, de poesías que nos gustan, que nos agradan, que nos hacen bien, que nos enriquecen, que nos proyectan, que le dan a la vida un sentido distinto. Y no sé si se acuerdan, pero creo que sí. Venimos dándole duro y parejo a don Enrique Santos Discépolo. Con su vida, con sus distintas manifestaciones. Y en particular, con dos aspectos. Uno tiene que ver sus tangos, que permanentemente en cada uno de nuestros encuentros hay uno o dos tanguitos. Si es con versiones, si son cosas que uno va encontrando así, medio de carambola, de chiripá. Y también esa otra creación que es este personaje, Mordisquito, que es eterno, este Mordisquito. Porque se repite generación tras generación. Siempre hay alguien, siempre hay un sector, siempre tenemos desparramados en medio de todos nosotros a les mordisquitos, mordisquites. Y con este discépolo también vamos repasando un poco la historia y también vamos contando lo que nos pasa. Pero no, vamos contándolo, vamos compartiéndolo desde esta perspectiva, si quieren, humanista. El humanismo incluye la política, la ideología, pero sobre todo incluye el ser humano, el bienestar, el estar feliz, aunque sea algo esporádico y también efímero, lo comunitario, esta integración, el sentirse uno entre todos nosotros como personas y con la naturaleza, en la misma categoría, en el mismo rango, en el mismo plano. Eso de alguna manera es De Borrachos, Poetas y Locos. Y en esta construcción que hacemos juntes con ustedes. Y donde tratamos de conectarnos desde los sentidos. Por eso la poesía. Hoy vamos a tener un poeta importante, pero tiene una característica. Pues nosotros vamos con esta cuestión de ir intercambiando. Y el que hoy tenemos es Miguel de Unamuno. Unamuno, que ha sido un filósofo, ha sido un gran escritor, con una gran prosa, una gran narrativa. Hoy, desde su perspectiva poética, que es muy religiosa, es una persona que vivió fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Muere cuando se desata la Guerra Civil Española, lo cual también, en cierta medida, creo que le impidió sufrir bastante. Y él trae toda una perspectiva religiosa en sus poesías, católica en sus poesías, y hoy la vamos a compartir. Y vamos a compartir la música que les decía, y les puedo asegurar que hoy hay dos tanguitos de Discépolo, uno apenas termina mordisquito como lo hacemos siempre, y también como lo hacemos siempre al terminar nuestro encuentro. Y les puedo asegurar que no hay versiones, no hay nada, son dos, porque son dos joyas, uno que lo encontré en el medio de algo, escuchando, y digo, ah, justo lo cantó, tal. No estén atentos tanto a la calidad, sino escuchen el tango, porque no van a tener oportunidades de escucharlos, estos tangos. No están, no son de los conocidos de Discépolo. Así que traten de disfrutarlos, ¿sí? Después del morriquito y al final. Estén atentos, atentas. Y el resto de la música, por supuesto. Y un tema. Hoy también vamos a tirar un temita de una divina como es María Elena Walsh. Y les voy a dar una sorpresa, porque tiene que ver con lo que hoy plantea Discépolo en su charla con Mordisquito. Uf, qué manera de hablar, ¿no? Pero hoy ameritaba tanta charla al principio. Les pido disculpas por tanta charla, porque sé que es más agradable escuchar lo otro, pero yo sé que en este encuentro no estarían ahí si no me bancan en este abrazo que trato de hacerles con estas palabras y con cada una de las cuestiones que voy eligiendo. Tenemos tanto que no sé si lo vamos a terminar hoy, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Ya nos estamos yendo a esa voz tan particular que tenemos y que nos damos el lujo de ponerla al aire, y que es la de Jorge Brailliard como Discépolo. ¿Qué? ¿Leíste los diarios? Yo también los leí. ¿Viste qué linda noticia? Acaban de entregar la primera libreta sanitaria. ¿Sabes dónde? En Tierra del Fuego. No te hablo de Bursaco, San Andrés de Giles o de Coruzucuatiá. Te hablo de Tierra del Fuego. ¿Te acordás dónde queda? Allá donde la tierra le da una patada al océano. Ahora en libretas sanitarias donde antes no había nada más que penados y pingüinos. Aquel rincón austral que era solamente un cepo para la infamia. El depósito de la indignidad. Un territorio tirado en el rincón de los cachivaches. ¿Y para qué te voy a contar lo que es ahora? Soplaron un silbato de amor, tocaron una campana de amor y un tren sanitario caminó trocha arriba, conducido por un maquinista que también es amor. Ahora vuelan los vagones llevando a todos los ángulos de esta patria sin límites un precioso mensaje de salud. Un mensaje para que lo aprovechen desde San Antonio de los Cobres hasta la vieja Ushuaia. Una libreta que lo mismo se abre en la hornalla chaqueña que en la heladera fueguina. Es hermoso todo esto, ¿verdad? Hermoso y sincero. No se trata de la aspirina que te tiran como una limosna. Es otra cosa. Es una manera afectuosa de meter una inyección en el brazo como quien pone una flor en una solapa. Es recibir al enfermo como una visita preferida y hacerlo salir del vagón con la radiografía puesta. Es curarte y sonreírte. Es como escribir tu diagnóstico en verso y atarle un moñito a la aguja plateada de la transfusión. ¿Y esto no te emociona? ¿No? Claro, vos siempre tuviste al médico a mano. Te vino un resfrío y te hicieron consulta. En tu familia siempre existió ese amigo con diploma a quien la costumbre le llama médico de cabecera. Y en la farmacia de la esquina te prepararon la receta, pasándote los ingredientes en una prolija balancita de cobre. En tus condiciones y en tu medio, daba gusto estar enfermo, palabra, qué lindo, era encantador sentirse mal. Te acostabas en una cama llena de almohadones y las tías preguntaban por teléfono, porque vos fíjate que las tías siempre preguntan por teléfono. A tu alrededor flotaba la atmósfera de la comunidad y del amparo. ¿Cierto que sí? Para tu solvencia de paciente que puede hacer rodar la píldora, la neuralgia era un pigmy y el apendicitis un weekend. Por eso no podías pensar, no podés pensar en el drama sin belleza de los enfermos en serio, a quienes no le sienta un médico de cabecera de cama, sino la muerte a los pies del catre. Todo ese problema de las regiones castigadas por una fiebre endémica, por una trágica enfermedad que se llama hambre. Todo ese problema ignorado, ¿qué podía interesarte si precisamente lo ignorabas? Te hablaban de una epidemia y pensabas que la gripe porteña, no en el paludismo y en la brucelosis, no. Vos no podías pensar, no porque fueras malo, ni siquiera incompasivo, sino porque tenías la negligencia del que vive bien y está muy lejos de los que mueren mal. Pero ahora lees lo que yo leo. Sabés lo que estoy sabiendo. Y no me digas que tu encogimiento de hombres responde a un telegrama de tu corazón. No, a mí no me vas a contar que tu corazón no recoge con gratitud y con alivio este viaje optimista que llega a la Avenida General Paz y vuelve, sino que sigue alegremente ya sabes dónde. Socompa, la Puna de Atacama, Tartagal, San Diego, Tierra del Fuego, ¿sabes? Tierra del Fuego con su primera libreta sanitaria ahora y con su frialdad desheredada de antes. Ponete junto a la vía, no te encojas de hombros para mantener una absurda resistencia de tus sentimientos y mirá esta reluciente caravana de la salud, mírala con todo el amor que se merece, porque eso es lo que lleva, amor, ¿verdad que sí? ¿Qué vas a hacerlo cuando yo no te vea? Porque aunque te avergüence dar tu brazo a torcer, no me digas que no has comprendido todavía. No, a mí no me la vas a contar. Me acompañará su sueño. Llorándote en la inmensidad, quisiera. Ahí teníamos a Hugo del Carril, al pintonazo de Hugo del Carril, con ese peinado a la gomina. Era el sonido de una película, de hecho, la película se llama igual, se llama En la luz de una estrella, interpretada por este tanguerazo, que además ha sido actor de muchas películas, no solamente de esta, sino de muchas películas. Yo creo que le tendría que preguntar a mi vieja, a mi abuela, creo que desmayaban por la facha que tenía este loco. Y imagínense con esa voz para cantar tango, todo. Y la época, una cosa de loco. Y bueno, el sonido responde, prácticamente la escena final de la película Nace una estrella, donde justamente se lo hace a una de las que hacen de coreografía, que es una pibita muy humilde y medio que era víctima de las insidias de las otras compañeras, y este era la estrella, Hugo del Carril era la estrella, que estaba por encima de todo, hasta que esta pibita de alguna manera le toca el corazón con su forma de ser y medio que lo baja de un ondazo. Bueno, y después todas las intrigas y ella termina falleciendo, y era parte de esta obra que hacían, y bueno, este final que lo tenía que hacer con un acompañante, al final termina haciéndolo solo. Y bueno, y canta este tema. Bueno, una cosa muy bonita, muy, muy típica de una película de aquel entonces, ¿no? Bueno, a ver. Este discípulo es bravo, ¿eh? Es bravo, nos la deja picando mal. Porque el tipo, fíjense lo que estaba pasando allá a fines de la década del 40, a principios del 50. O sea, habla de la libreta sanitaria. Fíjense, vamos a rescatar algunas cositas más que interesantes. Primero que habla de la salud. Hoy nos va a hablar de la salud y nos estuvo hablando de la salud. Y dentro de la salud, fíjense uno de los aspectos de lo que habla, la libreta sanitaria. Que hoy por hoy tanta bolilla no le damos. Sin embargo, la libreta sanitaria, donde se anotan las vacunas, donde está el calendario de vacunación, donde incluso para los primeros meses de vida, para los primeros años de vida, habla de los cuidados. La libreta sanitaria cumplía un rol clave, fundamental, porque era justamente el seguimiento de la salud de cada persona, y en particular de los chicos, de los pibes, de las pibas. Y él rescata esto de que llegó a Tierra del Fuego la primera libreta sanitaria, o sea, el país federal, ese que puede llegar a todos lados y intenta que en todos lados sea de la misma manera. Por eso, de alguna manera lo compara y le dice a Mordiquito: vos, Mordiquito, porque estás acá en Palermo, pero una cosa es Palermo, que caminaste 10 cuadras y tenés el hospital, y otra cosa es Tierra del Fuego. Por no decir, qué sé yo, Chubut, o por no decir Formosa, o no decir Corrientes, o no decir Santiago del Estero. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, el tren sanitario. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo se utilizan los recursos que se tienen para lograr esta igualdad, esta equidad? Hoy podemos encontrar no solamente el tren sanitario, que volvió a funcionar, les quiero decir, en el gobierno, si yo mal no recuerdo, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a funcionar el tren sanitario. Pero además, lo que han implementado algunos municipios es el microsanitario. Y cumple el mismo rol, la misma función. En un micro, como en un tren, ¿qué pones? Especialidades importantes: odontología, que si vos te tenés que atender es caro. Entonces, odontología por un lado, oftalmología, que también tiene lo suyo, con lo caro que pueden estar los anteojos. El control clínico, el peso, la altura, para ver la cuestión nutricional o de justamente eso, de la desnutrición, algo que es uno de los males que poco se habla y que tanto se tiene, sobre todo cuando hay hambre y además de haber hambre, cuando hay malnutrición, porque el tema no es solamente el hambre, sino comer mal, cosa que es impensable en un país como el nuestro, comer mal o no comer, es impensable, solamente el egoísmo de algunos puede hacer que en nuestra tierra exista hambre. En nuestro país, pero en nuestra tierra, solamente el egoísmo de algunos puede hacer que exista el hambre. Y este es el planteo que nos hace hoy Discépolo, que nos trae. Nos trae el tema de la salud. Pero antes de ir a Unamuno, que quiero ir ya a unas poesías de él, por supuesto, a compartirlas con ustedes, quiero, además de estas cuestiones que son la introducción a lo que él nos habla, hacer un rescate más todavía sobre su planteo con respecto a la salud. Y fíjense esto, y me parece que es como el caracú de lo que Discépolo sentía como salud. Y ojo, piensen que Discépolo prácticamente, vamos a decir prácticamente porque nadie ha podido determinar el motivo de su muerte a los 50 años, pero es Vox Populi que él se muere de tristeza. Y traigo a colación este fallecimiento de Discépolo porque tiene que ver con lo que para Discépolo, para Enrique Santo Discépolo, era la salud, como lo era cada una de las cosas, pero en particular la salud. Y él, cuando habla de la salud y habla de la libreta sanitaria, habla del tren sanitario, habla del amor. Él en ningún momento separa la salud del amor. Amor del maquinista, amor de quien atiende, amor de quien se preocupa, de quien carga el combustible. Amor. Amor como sentimiento. No, no estoy tirando la cursileada, ¿eh? No. No. Estoy tirando el amor, esta cuestión de compromiso vital para lograr las cosas, pero además que se siente, que eriza los pelos de la piel, ¿eh? Para Discépolo, salud y amor iban de la mano. Eran hermanitos, hermanitas, gemelas. Y vamos a dejarlo acá. Vamos a volver. Pero previo, vamos a ir un Unamuno. Y después de un Unamuno, que vamos a ir un temita musical. Y después cuando venimos, después les cuento. Pero estén atentos a la canción. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Veré por ti, de Miguel de Unamuno. Me desconozco, dices, mas mira, ten por cierto que a conocerse empieza el hombre cuando clama me desconozco y llora. Entonces a sus ojos el corazón abierto descubre de su vida la verdadera trama. Entonces es su aurora. No, nadie se conoce hasta que no le toca. La luz de un alma hermana que de lo eterno llega y el fondo le ilumina. Tus íntimos sentires florecen en mi boca. Tu vista está en mis ojos. Mira por mí, mi ciega. Mira por mí y camina. Estoy ciega, me dices. Apóyate en mi brazo y alumbra con tus ojos nuestra escabrosa senda perdida en lo futuro. Veré por ti, confía. Tu vista es este lazo que a ti me ató. Mis ojos son para ti la prenda de un caminar seguro. ¿Qué importa que los tuyos no vean el camino si dan luz a los míos y me lo alumbran todo con su tranquila lumbre? Apóyate en mis hombros, confíate al destino. Veré por ti, mi ciega, te apartaré del lodo, te llevaré a la cumbre. Y allí, en la luz envuelta, se te abrirán los ojos. Verás cómo esta senda, tras de nosotros lejos, se pierde en lontananza, y en ella, de esta vida, los míseros despojos, y abrírsenos radiante del cielo a los reflejos, lo que hoy es esperanza. ¿Qué les pareció? Acá les junté María Elena Walsh con Miguel de Unamuno y Discépolo. ¡Qué trilogía! Es otra Santísima Trinidad. Hay muchas Santísimas Trinidad. No crean que es solamente la que puede plantear alguna religión. Hay muchas. Y esta es una. Unamuno. Discépolo Walsh. ¿Qué lo parió? Con la canción de la vacuna o la del brujito de Bulú, como quieran. Es preciosa, no se imaginaban que podía llegar a poner una cancioncita de esta. Pero sí, porque venía muy a cuento de todo lo que nos pasa hoy. Y lo quería conectar con esta poesía de Unamuno porque nos da esa otra parte de estas cegueras. De estas cegueras que conectan con ese brujito de Bulubú que vino el doctor con la vacu. Con la vacuna, luna, luna, lu. Y vacunó hasta al brujito. Porque el brujito hasta tenía encantados a la vaca, que no hacía ni mu. A todas tenía encantada el brujito, con sus brujerías. Y la vacuna vino a restablecer la alegría a Bulubú. Vino el doctorcito con su vacuna y vacunó hasta el brujito que no quería, hasta el brujito que apostaba a otras cosas. como Miguel de Unamuno, donde le dice, no importa que sea ciega, cuando uno empieza a pensar en esa desesperanza, uno empieza a generar algo como persona, se ubica como persona desde esa ceguera, porque en esa unión de quienes a veces pueden caminar y otros sin ver pueden iluminar, se logra algo. Y se borra esa desesperanza. Y esto lo conecto a este discépulo que nos habla de esa libreta que llegó a Tierra del Fuego, a ese tren sanitario y a ese amor, ese cariño puesto en la salud. Amor, salud. Brujito del Bulubú, el doctor de la vacuna de la luna Lu, y Miguel Unamuno juntando los pedazos de las personas para poder romper la desesperanza. ¿Qué mejor para poder empezar a reflexionar sobre lo que es una pandemia, una cuarentena y la importancia de buscar, por un lado, la vacuna? Por un lado, el remedio, la manera, la forma de poder estar bien. Pero ¿qué es estar bien? Nunca sea estar bien a costa de las cosas que más queremos, de ese amor, de ese cariño, de esa ternura que tenemos que tener. Y en esto, antes de ir a esa otra cuestión de la salud también, pero me quiero detener en esta cuestión super recontra humana. No hay salud, no hay buena salud, si no hay cariño, si no hay amor. ¿De qué sirve prolongar la vida si no podemos compartir esa vida? Si no podemos querernos, si no podemos tocarnos, no es humano. Y ojo, yo con esto lejos estoy de decir que no hay que cuidarse, que hay que salir a decir, no. No estoy diciendo que hay que ir en contra ni de la cuarentena, ni de la búsqueda de la vacuna, ni de las teorías conspiracionistas. Lo que estoy diciendo es que a veces nos quedamos a medio camino. Y el a medio camino es también porque a veces nos quedamos a medio esfuerzo. Porque el medio camino es cuidar esa salud. La parte eminentemente biológica, física, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y en eso va toda la admiración, todo el aplauso, toda la energía, todo. 10 puntos. Pero ¿de qué sirve si eso no viene acompañado del amor, del cariño, del sentir, de las emociones? Y ahí es donde nos estamos quedando rengos. Nos estamos quedando como cortitos. Porque no estamos poniendo el mismo empeño en ese cariño, en esa necesidad de cariño, en cómo vamos a responder. Y no estoy diciendo si los negocios tienen que abrir o no abrir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los pibes encerrados. Estoy hablando de las pibas que no se pueden comunicar. Estoy hablando de los pibes y las pibas que no se pueden abrazar. Estoy hablando de los abuelos, de las abuelas. Estoy hablando de los familiares que se mueren sin poder verlos. Sin poder abrazarlos. Casi sin poder llorarlos. No, eso no es cuidar la salud. Eso es inhumano. La salud va de la mano del corazón. Lo otro es éxito. Puro éxito. Pero a cada ser desgarrado, a cada varón, a cada mujer, a cada papá, a cada hijo, a cada hija, desgarrado, desgarrada por un ser querido, no le van a hablar de las glorias de la medicina. porque todas las glorias de la medicina se quedan cortas si no hay amor, si no hay corazón. Y eso es lo primero que desde acá, desde Borracho y Poeta y Loco, desde esta cuestión de que siempre vamos a estar pateando el tablero. Y esto va desde el médico, médica, doctora, pasando por el intendente o los gobernadores y gobernadoras, hasta nosotros y nosotras, simples mortales. Yo no puedo dejar de pensar en aquellas personas que no necesariamente tenían una profesión, pero que cuando hablan de jugarse la vida y quedarse, digo, y me acuerdo de los momentos de las pestes y los momentos peores, y de todos que van allá y que la pelean, y que abrazan y que toman las manos y que besan más allá de los contagios. Porque esté bien, no estoy hablando de que esté bien ni de que esté mal. Acá no estoy hablando de eso. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de lo que uno siente. Y que a veces uno expone su vida porque el otro necesita de mi vida. Y donde le importa tres pepinos o tres belines el jugarse la vida. Porque en medio de esto también hay que entender que el jugarse la vida es exponerse. Y ahí no está mal exponerse. Exponerse está mal cuando somos una manga de tarados o taradas. Y lo digo con estas letras. Que en nombre de ese individualismo, de esa pseudo tiranía que solamente existe en la imaginación de ellos y en la perversidad de los que quieren inculcar ese tipo de mensajes, hacen que se tome cualquier tipo de símbolo, hasta los más importantes, y los vapuleen de la manera más vulgar y descarada. No es salir a la calle porque sí. No es salir a reclamar una libertad que uno realmente la tiene. Eso no. Lo que estoy hablando es que tenemos que esforzarnos más, como decía Disépolo, en que en cada uno de los actos, los gestos, los descubrimientos, tiene que haber más humanidad. En medio de la cura, en medio del cuidado, tiene que haber humanidad. Porque también tenemos que entender que a veces no nos vamos a recuperar. Que la medicina no es brujería, no es magia y no es a costa de cualquier precio. Que tenemos que entender que la vida es finita también. Y el aceptar la finitud de la vida también es ser terriblemente humanos. Humanas. Y en esa finitud tenemos que abrazarnos y cuidarnos. Y en esto entiendo a Disépolo, entiendo a María Elena Walsh, al brujito y al doctorcito de la vacuna que vacunó al brujito, a ese que quería envenenar o a ese que quería hacerle brujerías. Porque a todas las queremos de este lado, de una salud con amor. De una salud con abrazos, de una salud con llantos, de una salud con acompañamientos, de una salud donde estemos todos y todas incluidos e incluidas, pero donde también aceptemos esa salud con la humildad de la finitud de nuestra vida. Bueno, ¿les parece otras poesías? ¿Eh? Vamos a estas poesías, que la poesía siempre son esas pomaditas que llegan hasta las médulas. Sed de tus ojos en la mar me gana, hay en ellos también olas de espuma. Rayo del cielo que se anega en bruma al rompérsele el sueño de mañana. Dulce contento de la vida mana, del lago de tus ojos, si me abruma. Mi sino de luchar de ellos resuma, lumbre que al cielo con la tierra hermana. Voy al destierro del desierto oscuro, lejos de tu mirada redentora, que es hogar de mi hogar sereno y puro. Voy a esperar de mi destino la hora, voy acaso a morir al pie del muro, que ciñe al campo que mi patria implora. Te da en la frente el sol de la mañana, recién nacido, pálida doncella, misteriosa visión, fugaz estrella, que te derrites en la luz. Hermana, de la que nace cuando la campana, tocando a la oración doliente sella, la fatiga de un día a más, la mella que sume el alma en la mortal desgana. El alba y el ocaso cruzan manos, y así a la silla de la reina, al día, ya a la noche, rendidos soberanos, los llevan a enterrar. Triste sería que al despertar de nuestros sueños varios, luz y sombra lucharan a porfía. Si tú y yo, Teresa mía, nunca nos hubiéramos visto, nos hubiéramos muerto sin saberlo, no habríamos vivido. Tú sabes de morirse, vida mía, pero tienes sentido de que vives en mí y viva aguardas que a ti torne yo vivo. Por el amor supimos de la muerte, por el amor supimos que se muere, sabemos que se vive cuando llega el morirnos. Vivir es solamente, vida mía, saber que se ha vivido. Es morirse a sabiendas, dando gracias a Dios de haber nacido. En mi país por año hay 15.000 que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizás Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a saber cómo esto fue, te servirán para ser en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera, y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Tu canción fue la rueda de los días que siguieron. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Un viento algo más calmo se viene anunciando. El polvo de estas calles pone a santo con represor, pone al inocente en pena y despierta el asesino. témpano del olvido, el de nunca decir nada. Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y la madre que te parió. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Mensajes del alma, interpretado por Ralí Barrio Nuevo, un temón de León Gieco, que de alguna manera nos va tirando todo un hermoso contexto desde donde podemos entender la salud. Me encanta esa frase, qué dignidad tan grande es la de creer siempre en la vida con ver una flor crecer de entre las ruinas. La verdad que es un atrevido agregarle cosas a esta poesía tan bella puesta en canción. Pero si uno tiene esta sensibilidad de poder creer en la vida a partir de lo tan pequeño que es, que entre el cemento, entre el asfalto, entre las ruinas, entre los cascotes, crece la vida, porque las flores, eso es, estamos bien. Como así también, ¿de qué nos sirvió el Dios y las banderas y todo y la puta que lo parió?, dice, ¿no? Bueno, si lo vemos, si lo estamos viendo todo el tiempo, salen con las banderas. Pueden ser la Argentina en este caso, pero podrían salir con cualquier bandera. Creo que es exactamente lo mismo. Como también ponerse en la boca la vida de personas ejemplares que se rompieron el totó por la vida de los demás. Por eso estos mensajes del alma, como lo llama León Gieco, mensajes del alma. Que los tiene él, los tiene Ralí Barrio Nuevo, los tiene ICE, por estos mensajes del alma. Y me parece que no es menor empezar a entender algunas cosas con respecto a la salud, como las planteaba Discépolo, en ese contexto, en ese entonces. Y justamente tiene que ver con esa sensibilidad de entender que la salud no es un privilegio, es un derecho. Y por lo tanto es para todos, es para todas. Y no hay esfuerzo que valga la pena escatimar a la hora de que todos y cada uno tenga el acceso garantizado a la salud. Y acá creo que hay una actitud que es totalmente distinta. Una es cuando tenemos que ir en pos de esa salud, y otra es cuando vienen a acercarte esa salud. Porque la salud no es ausencia de enfermedad. Y esto quizás es una cuestión más filosófica. Salud es esa concepción donde uno entiende que todos, todas somos iguales. Y que por lo tanto tenemos acceso a todos y cada uno de los derechos. Y donde justamente el gran igualador en esta vida moderna es el Estado. Hoy un lugar de... Siempre el Estado fue un lugar de debate y siempre lo va a ser. Pero dentro de ese debate, que es lo que justamente no se dice, o por lo menos algunos no lo enuncian, es donde uno entiende que se para de un lado o del otro. Y cuando uno dice, pongo un tren para ir hasta Tierra del Fuego, o pongo un tren para ir hasta Jujuy, o hasta Formosa, o hasta los pueblitos, uno entiende que el Estado es el que está garantizando la igualdad. ¿La igualdad de quiénes? La igualdad de los que están en Palermo. La igualdad de muchos de los que viven en las ciudades. La igualdad con respecto a quienes tienen obra social. La igualdad de los que tienen un salario con un recibo de sueldo y por lo tanto tienen una obra social. La igualdad de aquellos que tienen un negocio, una empresa y aportan a una prepaga. Porque ahí lo que prima es lo económico. Y acá lo que hablamos es el derecho a la salud. No la salud como mercancía. No la salud con un precio, sale tanto. Nosotros estamos enfrente de eso. Nosotros creemos en que la salud es un bien que viene de la mano de la vida, que viene de la mano de la libertad, que tiene de la mano de la accesibilidad. Entonces, esa es nuestra vereda. Que es un bien que no puede ser discriminado para unos sí, para otros no, o para unos mejor y para otros peor. Que para unos que le alcance con una aspirina y para el otro le ponemos toda la aparatología, la tecnología y... No. No. Porque las vidas de las personas no son distintas. Porque la vida vale lo mismo para cualquiera. Viva donde viva, tenga lo que tenga, sea lo que sea. Y cuando garantizamos cuestiones como la salud para todos, entendemos que la vida es exactamente la misma para todos y que no pesa la billetera para tener más o menos salud. Y ahí rompimos con el gran esquema mentiroso, falaz, engañador, perverso, donde lo que dicen es que todo tiene un precio. No, no es así. Es una gran mentira que de tanto repetirla con tantos medios, con tantos discursos pagados, lamentablemente hay muchos que se la creen. Y se la creen a costa de sí mismos, eso es lo peor. Porque yo puedo entender que alguien que te diga o que tenga un, no sé, un super bólido, un super auto, un bólido, eso habla de la década del 70, ¿no? Un super bólido, un super auto, ¿no? Y que tenga su regia casa y que tenga, no sé, y bueno, ¿viste? ¿Eso qué les importa? Pero los que tienen tanto, lo que se niegan a entender es que, como decían algunas grandes personas que hemos tenido dentro de esta humanidad, de esta bella humanidad, que lo que a vos te sobra es lo que a otros les falta. Y me parece que eso se lo podemos preguntar quizás a Doña Soledad, ¿no? ¿Qué les parece si le preguntamos a Doña Soledad si hay algo de eso? Alfredo Zitarrosa. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conocen de verdad? Yo la vi en el almacén, peleándose por un 100. Doña Soledad, y otros dicen haga bien, hágalo sin mirar a quién. ¡Vítale! Doña Soledad, lo que pueda comprar, el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mariano Delgado. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mira, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. a soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Juancho Perone, fuerte. Saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar. Doña Soledad, Doña Soledad. Obviamente de Don Alfredo Zitarrosa, pero ¿qué versión, qué interpretación que han hecho? Bueno, la voz de Baglietto, pero Vitale, él, no me acuerdo ahora los nombres, pues son menos conocidos, que quien estaba en batería, todo, una cosa tan bonita, que la compartimos acá, porque la verdad que lo que veníamos charlando había que preguntarle a Doña Soledad a ver qué pensaba ella, ¿no? Y parece que para Doña Soledad, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. ¿Eh? O sea, no te vayas a morir, ¿viste? Porque cuando Cristo dijo no, así terminó. Y parece que acá es así la cosa. ¿Eh? Cuando queremos sacarle estas cuestiones al patrón, como fue sacarle el almacén de Ramos Generales, sacarle la propiedad de los medios de comunicación, sacarle las grandes propiedades de la salud, la hegemonía de las patentes de los medicamentos, ya sabemos qué es lo que pasa. Y la verdad que, ¿cómo va el tiempo? ¿Cómo se vuela el tiempo? Tengo tantas cosas para compartir con ustedes y me motivan tanto con las cosas que dicen, que me plantean, lo que podemos charlar. Yo siento que charlamos, estamos charlando entre todos, estamos como en una mateada, ¿no? O una rueda de vino. Sé que estamos en eso, lo siento así, ¿eh? Siento que estamos pasando la copa o que estamos sirviendo los vasos o que nos estamos tomando unos verdes. Así lo siento. Pero me quedo con lo último antes de ir a las poesías y a lo que nos va quedando porque ya el tiempo se nos va. Pero así como le preguntábamos a Doña Soledad qué le pasaba, ¿eh?, y quién es Doña Soledad, me quedo con esta última. Cuando Discépolo le decía a Mordisquito el por qué, ¿no? Porque también tenemos que pensar en esta gente que ahora parece que se les dio en esto de que todos tratamos de cuidarnos, creamos más, creamos menos, pensemos más o pensemos menos, creo que la mayoría de la gente trata de cuidar al otro, además de cuidarse a sí mismo. Pero hay algunos que se les da por salir. Se le da por salir a marchar cuando nunca han marchado por nada, ¿eh?, salvo por su bolsillo. Parece que ahora salen a marchar. Ahora parece que una ley es importante. pero es importante para que no salga. ¡Qué contradicción! Porque hay otras cosas más importantes. Pero en ese sentido me permito recordar esto que ya lo escuchamos de Mordisquito y que le decía así, dice Polo, a Mordisquito. Y es tan claro que le dice así, y pensémoslo en la gente esa que ha salido a marchar en estas fechas patrias y que se ha puesto la bandera. Pensemos en esa gente. Y lo digo con total cariño, porque me cuesta muchas veces incorporar y pensar con amabilidad a quienes atentan de una manera tan, tan feroz o están siendo tan vulnerados a el bombardeo de los medios hegemónicos de comunicación hoy que la radio cumple estos hermosos 100 años. Y le dice así, ¿no? Mordisquito le dice Discépolo a Mordisquito. Y le dice esa trágica enfermedad que se llama hambre, todo ese problema ignorado, ¿qué podía interesarte si precisamente lo ignorabas? Te hablaban de una epidemia y pensabas en la gripe porteña. Miren si no es de hoy. No en el paludismo o en la brucelosis. No. Vos no podías pensar. Le dice, miren cómo. A mí me ayuda mucho, dice Polo, a entender a la gente. A alguna gente. No, vos no podías pensar. No porque fueras malo, ni siquiera incompasivo, sino porque tenías la negligencia del que vive bien. Y que está muy lejos de los que mueren mal. Qué bien que lo dice, qué bien que lo siente, qué bien que se lo expresa. Es tan amable en su expresión. Es tan amable como se lo está expresando. Ojalá que todos nosotros pudiéramos tener esta capacidad de expresión de Discépolo para no atacar al otro, entendiendo esa negligencia. Vos no sabías, vos lo ignorabas, vos creías que te hablaban de pandemia y era la gripe porteña, ¿no? Y bueno, yo no voy a dejar de insistir en que lean a Mordisquito, está por todos lados, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar, es otra manera, nos ayuda. Nos ayuda a comprender a ese otro distinto, diferente, pero que a veces atenta contra este sentido de comunidad, sentido de sociedad, sentido de pueblo. Bueno, vamos a las últimas poesías de Miguel Unamuno y después vamos a hacer un cierrecito que les voy a contar. Me destierro a la memoria. Me destierro a la memoria. Voy a vivir del recuerdo. Buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia. Que es enfermedad la vida y muero viviendo enfermo. Me voy, pues, me voy al yermo donde la muerte me olvida. Y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto. Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma libro, hombre mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro. Morir soñando, sí, mas si se sueña morir, la muerte es sueño. Una ventana hacia el vacío, no soñar, nirvana. Del tiempo al fin, la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy bajo la enseña del ayer, deshaciéndose en mañana. Vivir encadenado a la desgana, ¿es acaso vivir? ¿Y esto qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. ¿Vivir el sueño no es matar la vida? ¿A qué poner en ello tanto empeño? ¿Aprender lo que al punto al fin se olvida, escudriñando en implacable ceño, cielo desierto del eterno dueño? Noche de luna llena. Noche blanca en que el agua cristalina duerme queda en su lecho de laguna, sobre la cual redonda llena luna que ejército de estrellas encamina. Vela y se espeja una redonda encina en el espejo sin rizada alguna. Noche blanca en que el agua hace de cuna de la más alta y más honda doctrina. Es un rasgón del cielo que abrazado tiene en sus brazos la naturaleza. Es un rasgón del cielo que ha posado, y en el cielo de la noche reza la oración del amante resignado, solo al amor, que es su única riqueza. ¡Uf! ¡Cómo se va el tiempo! ¡Cómo se! Tengo tantas poesías, tanta música, tanta cosa linda para... Bueno, lo seguiremos dejando para más adelante, vamos a seguir charlando y tantas cosas para estos encuentros. Que ahora me voy a quedar con lo último, que no quería dejarlo pasar hoy porque el tanguito del final es un tanguito que no lo van a encontrar. Que lo encontré casi de casualidad. Se llama Cuatro Corazones. Y lo encontré casi de casualidad. ¿Vieron estas cosas que son pequeños recortes de una obra de teatro o un recital teatralizado? Bueno, buscando, mirando, escuchando cosas lindas, bah, bah, bah. Nunca lo había podido encontrar este tango. Miren que la idea es pasar todos los tangos de Discépolo. No lo había encontrado. Este que es milonga. No tango, es milonga. Este aquí que, ¡zas!, lo encontré. Y está justamente en el medio de todo un desarrollo. Así que con Leo le pedí si él podía recortarlo y pasarlo. Así que ahora, cuando termine este año 1939 de la vida de Discépolo, de Enrique Santo Discépolo, vamos a tener la suerte de escuchar esta composición de él que se llama Cuatro Corazones. Pero antes, y antes de despedirnos, ¿qué pasaba en 1939 con este Discépolo jovencito? 39 años, no se olviden que nació cuando nació el siglo. Ortiz ocupa la presidencia. Acuérdense que este Ortiz que ocupa la presidencia, desde el año anterior habían armado la fórmula en la Cámara de Comercio Británica. En colaboración con Miguel Gómez Bao y Carlos Schlepper, el crispado poeta de Cambalache, o sea, Discépolo, dirige Cuatro Corazones, por eso quería hablar esto, dirige Cuatro Corazones, que es una película, película en la que también cumple un papel protagónico, Discépolo, junto a Gloria Guzmán, Irma Córdoba, Alberto Vila, Herminia Franco y Eduardo Sandrini. O sea, esta milonguita es una milonguita que da título a una película, pero prácticamente no aparece, salvo así rápidamente en la película. En ella, Tania canta el tango Tormenta, el vals Hiéreme y el foxtrot ¿Por qué te obstinas en amar a otro si hoy es lunes? Todo con letra y música de Discépolo, que justamente también compone la milonga esta que vamos a escuchar ahora, que en algún momentito de la película aparece. Después, entre el 37 y el 39, Tania también grabó para el sello Víctor los tangos Desencanto, Melodía Porteña, Condén y Tormenta, y los valses Hiéreme, Primavera y Esperar. Y finalmente, ese año, Lisandro de la Torre, este gran senador, se suicida. Y en Europa ya los ejércitos del Tercer Reich, el nazismo, invaden Polonia, desaparecen a Polonia del mapa y, lamentablemente, uno de los periodos más oscuros de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, se desencadena. Y con esto les saludo con mis brazos, con todo mi ser y mi sentimiento, y los dejo con esta última joyita, Milonguita de Discépolo, Cuatro Corazones.